Terror y nada más. Presenta. Multitud de autores a lo largo de la historia han aportado a la literatura de terror, ciencia ficción y fantástica. Lugares insólitos, aterradores o extraordinarios. Personajes o criaturas de todo tipo y raza, así como vívidas y extremas sensaciones que llevan al lector con su maestría más allá de los límites de la realidad. Todos estos lugares terroríficos o de ensueño cobran vida en manos de nuestro equipo de forma tan inmersiva que no darás crédito a lo que tus sentidos te cuentan. Conocerás a todos estos personajes, criaturas y monstruos de una manera tan real y sobrecogedora que no podrás creerlo. ¿Estás preparado para sentir el horror, la angustia, el misterio o el suspense a flor de piel? Las grandes obras maestras clásicas y contemporáneas de la literatura de horror, fantasía y ciencia ficción adquieren una nueva dimensión en terror y nada más, porque tú eres el protagonista. A mediados del siglo XVIII, tuvo lugar un extraño litigio entre el señor Harper, consejero municipal de la ciudad de Dublín, y Lord Castlemayard, tutor de Lord Chatsworth durante su minoría de edad, a propósito de una casa conocida en la localidad como la Casa Roja, por tener el tejado de dicho color. El señor Harper alquiló la casa para su hija en enero de 1753. Como llevaba mucho tiempo deshabitada, mandó hacer las reparaciones necesarias y la amuebló, gastando sumas considerables en ponerla a punto. La hija del señor Harper, que estaba casada con un tal señor Roser, se instaló en su nuevo hogar en el mes de junio, pero aún no habían transcurrido 3 meses cuando la joven pareja, que en ese tiempo se había visto obligada a cambiar de servicio varias veces, declaró que aquella casa era inhabitable. El señor Harper se entrevistó con Lord Castlemayard para comunicarle que consideraba cancelados los compromisos adquiridos, puesto que en la Casa Roja sucedían acontecimientos extraños y desagradables. En otras palabras, la casa estaba embrujada y no se podía encontrar criados que estuvieran allí más de unas semanas. El señor Harper añadió que después de lo que sus hijos habían sufrido, consideraba que no solo debía rescindirse el contrato de arrendamiento, sino que la casa entera debía demolerse, puesto que era la guarida de algo más terrorífico de lo que pueda ser el más peligroso de los malhechores. Lord Castlemayard conminó al señor Harper, por vía legal, a cumplir el contrato, pero el consejero municipal contestó con un informe detallado de los acontecimientos, acompañado del testimonio de 7 testigos, y ganó la causa sin que las cosas fueran más lejos. Su señoría prefirió capitular antes de llevar el asunto a los tribunales. He aquí los hechos que el señor Harper expuso en su informe. Una tarde, hacia finales de agosto, al atardecer, la señora Roser se hallaba sola en un saloncito que daba al huerto, situado en la parte posterior de la casa. Llevaba un rato cosiendo, sentada cerca de la ventana abierta, cuando, levantando la vista de su labor, vio con toda claridad una mano que se posaba con precaución en el alféizar de la ventana, como si alguien desde el huerto tuviera intención de escalarla. Era una mano pequeña pero bien formada, blanca y gordezuela. Una mano no muy joven, sino de alguien que rondaba la cuarentena. Unas semanas antes, en un castillo de los alrededores, hubo un robo envuelto en circunstancias particularmente horribles. Los asesinos mataron a la dueña de la casa y quemaron gran parte del edificio, y la policía aún no los había capturado. La señora Rosser pensó en el acto que la mano pertenecía a uno de los criminales que intentaba introducirse en la Casa Roja. Lanzó un grito estridente, aterrorizada, y la mano se retiró, aunque lentamente. Enseguida se llevó a cabo una minuciosa investigación en el huerto, sin hallar rastro del desconocido. Incluso se llegó a dudar por un instante de la realidad de lo que viera la señora Rosser, ya que debajo de la ventana había una fila de macetas que se hallaban en perfecto orden y nadie hubiera podido acercarse a la pared sin volcar alguna. Aquella misma noche se oyeron en la ventana de la cocina unos golpecitos tenues pero persistentes. Los criados se asustaron. Uno de ellos tomó un atizador y fue a abrir la puerta trasera. Por más que escrutó en la oscuridad, no vio a nadie. Y sin embargo, en el momento en que cerraba de nuevo, tuvo la impresión de que alguien golpeaba el batiente con el puño, como si intentase entrar a la fuerza en el interior. Se sintió aterrorizado, y aunque siguieron sonando los golpes en los cristales de la ventana de la cocina, no se atrevió a hacer nuevas averiguaciones. El sábado siguiente, hacia las 6 de la tarde, la cocinera, mujer entrada en años, serena y sensata, estaba sola en la cocina. De pronto vio la misma mano, corta pero aristocrática, con la palma posada contra la ventana y moviéndose lentamente de arriba a abajo, como buscando cuidadosamente alguna irregularidad en la superficie del cristal. Al verla, la cocinera gritó y se puso a rezar, pero la mano tardó unos segundos en retirarse. Durante las tardes siguientes se oyó de nuevo llamar a la puerta, suavemente al principio y después más fuerte, con el puño cerrado. El mayordomo se negaba a abrir y preguntaba en voz alta quién era, pero no tenía más contestación que el ruido de una mano deslizándose de derecha a izquierda, con un movimiento suave y vacilante. El señor y la señora Rosser, que pasaban la velada en el saloncito de atrás, oían también golpes en la ventana. Unas veces discretos y furtivos como si dieran una contraseña, otras fuertes y enérgicos, tanto que llegaban a temer que se rompieran los cristales. Hasta ese momento los ruidos solo se producían en la parte trasera de la casa, que como se sabe daba al huerto. Pero un martes por la noche, hacia las 9:30, los golpes se oyeron en la puerta principal. Duraron 2 horas para desesperación del señor Rosser, cuya esposa estaba aterrorizada. Luego pasaron muchos días con total normalidad, y ya todo el mundo empezaba a respirar tranquilo, cuando la noche del 13 de septiembre se produjo un nuevo incidente en la despensa. La sirvienta entró a guardar una jarrita de leche. La despensa recibía luz y ventilación por un tragaluz en el cual había un agujero destinado a la abrazadera que sujetaba el postigo. Mirando distraídamente el tragaluz, la criada vio cómo se introducía por el agujero un dedo blanco y fofo que se volvía hacia aquí y hacia allá como buscando el pestillo para abrirlo. De un solo salto llegó a la cocina, donde se desmayó, y al día siguiente abandonó la casa para siempre. El señor Rosser tenía la cabeza muy firme y se preciaba de ser un espíritu fuerte. Se reía de la mano fantasma y hacía burla del terror de su esposa. Estaba íntimamente convencido de que no se trataba más que de una superchería, de una broma de mal gusto, y deseaba descubrir al culpable. No guardó su opinión para sí, sino que se la comunicó a todos diciendo que el autor de la conspiración debía ser algún criado despedido. Sin embargo, era hora ya de que se hiciese algo, porque los criados e incluso la señora Rosser, tan dulce y pacífica, empezaban a sentirse inquietos y disgustados. Ninguna de las mujeres se atrevía a andar sola por la casa después de la puesta del sol. Una tarde, cuando los golpes llevaban más de una semana sin sonar, el señor Rosser, que estaba trabajando en su despacho, oyó llamar suavemente a la puerta principal. La noche estaba muy tranquila, lo que permitía oír con toda claridad. El señor Rosser abrió la puerta de su despacho y se deslizó por el vestíbulo sin hacer ruido. La forma de llamar había cambiado un poco. Ahora eran unos golpes suaves y irregulares, dados con la palma de la mano contra la puerta. El señor Rosser fue a abrir bruscamente, pero se contuvo, y tomando las mismas precauciones de antes, se dirigió a una alacena donde guardaba los bastones, las espadas y las armas de fuego. Se metió una pistola en cada bolsillo y tomó un pesado garrote. Llamó a un criado en el que tenía plena confianza y le dio un par de pistolas. Los dos hombres, armados hasta los dientes, se dirigieron a la puerta principal sin hacer el menor ruido. Todo ocurrió como había previsto el señor Rosser. El desconocido, lejos de asustarse por su proximidad, pareció sentirse más y más impaciente, y los golpes arreciaron y se volvieron enérgicos. El señor Rosser abrió la puerta furioso, impidiendo el paso con el brazo, armado con el garrote. No había nadie, pero sintió una fuerte sacudida en el brazo dada con la palma de una mano, y enseguida notó que algo se deslizaba por su costado. El criado, que no veía ni oía nada, no pudo comprender por qué su amo miraba hacia atrás atónito y empezaba a dar garrotazos en el vacío mientras cerraba la puerta con la mano izquierda. A partir de ese momento, el señor Rosser dejó de jurar y burlarse y empezó a sentir tanta aprensión como el resto de su familia. No estaba tranquilo, porque tenía la convicción de que al abrir la puerta había dejado entrar al enemigo invisible que los asediaba. Aquella noche el señor Rosser, que no había dicho nada a su mujer, se retiró a su habitación más pronto que de costumbre. Antes de acostarse leyó algunas páginas de la Biblia y, cosa que no solía hacer, rezó. Permaneció despierto un buen rato y por fin hacia las 2:15, cuando empezaba a quedarse adormilado, oyó un ligero golpeteo en la puerta de su cuarto y luego el ruido de una mano deslizándose por el panel exterior. Saltó del lecho aterrorizado y se acercó a la puerta gritando: ¿Quién anda ahí? Pero no hubo más respuesta que el ruido que conocía tan bien de una mano acariciando suavemente la puerta. A la mañana siguiente, la criada, temblando de horror, descubrió la huella de una mano en el polvo de una mesa sobre la que habían desempaquetado diversos objetos el día anterior. El señor Rosser fue a examinar la huella y fingió darle menos importancia de la que en realidad le estaba dando, a pesar de lo cual hizo que todos los habitantes de la casa colocaran la mano derecha sobre la mesa. Así obtuvo la huella de todas las manos, incluida la de su mujer y la suya propia. La mano desconocida era distinta a todas y correspondía exactamente a la descripción que de ella habían hecho tanto el señor Rosser como la cocinera. Estaba claro que el dueño de la mano, quienquiera que fuese, se hallaba dentro de la casa. El nerviosismo general, que era ya grande, creció considerablemente. Durante las noches siguientes, la señora Rosser tuvo horribles pesadillas que la hacían saltar de la cama bruscamente, lívida y asustada, pero que luego no podía explicar en qué consistían. Cuando se despertaba no recordaba más que una lucha atroz con algo que no podía describir, y era posible que lo que ella consideraba pesadillas no fuera más que una enfermedad física más que moral. Una noche, cuando entraba en el dormitorio conyugal, el señor Rosser se sintió atemorizado por el silencio absoluto que reinaba allí. Tenía el oído muy fino, y sin embargo, no oía la respiración de su mujer que se había acostado momentos antes. Una vela encendida colocada sobre una mesa iluminaba débilmente el lecho con dosel, cuyas cortinas estaban corridas como de costumbre. El señor Rosser, que había estado verificando unas cuentas, llevaba en la mano un pesado diario. Con el corazón oprimido se acercó al lecho y descorrió la cortina. Por un instante creyó que su mujer había muerto. Yacía tendida, inmóvil, los ojos fijos, la frente perlada de sudor frío y en la almohada cerca de la cabeza. Había algo que al principio creyó que era un sapo, pero que en realidad era la mano blanca y fofa, cuya muñeca descansaba en la almohada y cuyos dedos se dirigían hacia la sien de la señora Rosser. Preso del terror, el señor Rosser tiró el pesado volumen con todas sus fuerzas en dirección hacia donde debía hallarse el dueño de la mano. Esta se retiró al instante, pero sin prisa excesiva, mientras la cortina se ondulaba ligeramente. El señor Rosser corrió hacia el otro lado de la cama y llegó a tiempo para ver cómo se cerraba la puerta del gabinete adyacente. La abrió y entró en la habitación. Estaba vacía. Cerró la puerta con llave y cerrojo. Llamó a las criadas y entre todos y tras muchos esfuerzos, consiguieron que la señora Rosser se recuperara de su desmayo. La pobre mujer era víctima de una crisis nerviosa. Lo que provocó que los Rosser abandonase la Casa Roja para siempre fue la extraña enfermedad que atacó de pronto a su hijito, un chiquillo de 2 años y medio. El niño pasaba horas enteras desvelado, en el paroxismo del terror. Los médicos diagnosticaron un principio de hidroencefalitis, y su madre, llena de inquietud, no abandonaba la cuna del niño y lo velaba acompañada por la doncella. La cama del niño estaba adosada a la pared, con la cabecera contra una alacena cuya puerta no cerraba bien. Una cortinilla blanca rodeaba la cuna y descendía hasta la almohada. Las dos mujeres tardaron muy poco en darse cuenta que el niño se iba tranquilizando paulatinamente cuando lo tomaban en brazos. Sin embargo, una vez que se había dormido y lo metían en la cuna de nuevo, a los 5 minutos empezaba a gemir como presa de un acceso de pánico. En una de aquellas ocasiones, primero la doncella y después la señora Rosser se dieron cuenta de la causa de los horribles sufrimientos del niño. Deslizándose por la entreabierta puerta de la alacena, medio escondida por el baldaquín de la cuna, apareció extendida la misma mano blanquecina y gordezuela, con la palma hacia abajo, sobre la cabeza del niño. Lanzando un grito de terror, la madre tomó al niño en brazos y, seguida por la criada, penetró en la habitación donde dormía su marido. Apenas cerraron la puerta tras ellas, se oyó un suave repiqueteo en el otro lado. Al día siguiente, los Rosser abandonaron la casa para siempre. Muchos años más tarde, un tal señor Rosser, anciano de grave aspecto pero gran hablador, contó con multitud de detalles la historia de un primo suyo llamado James Rosser. Este había dormido durante cierto tiempo de su niñez en una habitación de una casa de tejado rojo, de la que se decía que estaba embrujada y que andando el tiempo fue demolida. Durante toda su vida, cada vez que estaba enfermo, fatigado, simplemente febril, tenía una penosa visión. Se le apareció un personaje grueso y pálido. Tenía esta visión, siempre la misma, desde su más tierna infancia, y era tan precisa que conocía mejor los rasgos de aquella cara sensual, blanda y enfermiza, los rizos de su peluca empolvada y los bordados de su traje negro, que la cara y vestidos de su abuelo, cuyo retrato pendiente de la pared del comedor presidía todas sus comidas. El señor Rosser habló de ello como ejemplo de una pesadilla extrañamente monótona, precisa y persistente, y añadió que su primo, del cual hablaba en pasado, refiriéndose a él como el pobre Jimmy, consideraba especialmente horrible el hecho de que el personaje de la visión tuviera amputada la mano derecha. El asedio a la Casa Roja, de Sheridan Le Fanu, con Miguel Ángel Pulido como narrador, Antonio Reverte como señor Harper y Mariano Bascón como señor Rosser. Dirección y montaje, Antonio Reverte. Mezcla y masterización, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. ¿Quieres convertirte en un auténtico fan de terror y nada más? Hazte mecenas de nuestro podcast en iVoox desde tan solo 1,5 euros al mes. Con tu granito de arena estarás contribuyendo a que sigamos aterrándote con nuestras producciones. Pulsa en el botón azul de apoyar en iVoox. Elige tu aportación mensual y comienza a disfrutar de ficciones sonoras exclusivas. ¡Ah! Y accede a nuestro grupo exclusivo Telegram para mecenas. ¡Súmate a la gran familia del horror! ¡Te estamos esperando! ¡Terror y nada más! ¡Terror! Y nada más.